la prueba. De nuevo a la semana. No, porque primera vez. No, mañana. No, si así aquí, si no te da,